cuento, el día de ayer estuvimos realizando la transmisión especial, conmemorando esta fecha tan importante para nuestro calendario histórico, para el calendario de la memoria, que es el 24 de marzo. Y el día de hoy, en la Escuela Industrial de Costa Araujo, en La Valle, se va a estar realizando un homenaje a Olga Roncelli, quien fue una docente de matemáticas desaparecida por el último golpe de Estado. Vamos a estar acompañando el acto que se va a estar realizando el día de hoy, pero para que conozcan ustedes un poco más de la historia de Olga Roncelli, quien fue militante, educadora, música, la verdad que tenía muchísimas cualidades, escuchamos un audio que en realidad es el audio de un video producido por el SUTE, este es el sindicato que reconocía y homenajeaba también a diferentes docentes que fueron desaparecidos por el golpe. Escuchemos el audio y nos centramos más de Olga. Perfecto. Hoy recordamos a Olga Roncelli. Olga nació el 1 de julio de 1949 en Godecruz, Mendoza. Asistió a la escuela primaria Guillermo Rawson, muy cerca de su domicilio. Cursó el secundario en la Escuela Superior del Magisterio, donde se recibió de maestra en el año 1967. Cuando era adolescente, trabajó con el padre Macuca Llorens, colaborando con la construcción de viviendas en el barrio San Martín, experiencia que iluminó su vida y la llevó a iniciar una lucha que continuó hasta el final. Con estos testimonios y relatos de quienes la amaron, recordamos y mantenemos vivo su espíritu inquieto e inagotable en la búsqueda de una patria más justa y comprometida, tarea necesaria frente a una realidad tan áspera como la actual. Voy a crear un canto para poder existir. Olga fue profesora mía en la Escuela del Magisterio en primer año y en el año 77, los primeros meses, hasta que no la vimos más. Yo con ella tuve una relación bastante especial, habíamos pegado muy buena onda desde el primer año. Una de las cosas que me acuerdo es que en las vacaciones de invierno ella nos había dejado anotar en el pizarrón su domicilio, su dirección, y con una compañera en esas vacaciones de invierno fuimos a visitarla. Esa tarde fue muy linda, estuvimos hablando de filosofía. Nosotras éramos chicas, teníamos 13 años, pero tenía una forma de llegar muy linda, realmente. Y me acuerdo que también ese año, para el Día del Estudiante, que nos juntamos en la casa de una compañera nuestra. Ella fue también con nosotros a compartir el Día del Estudiante y nos dejó a todos con la boca abierta, porque parece que ella había hecho gimnasia deportiva. Tenía un dominio del cuerpo increíble, hacía la vertical con una perfección maravillosa, y aparte que era bella, bellísima y especial, una mujer muy completa. Cantaba muy bonito, cantaba en italiano y nos cantó La Storia dell'amore fra noi due. La storia dell'amore fra noi due. Ella tenía una vocecita así muy por el estilo de la Criolla Cinquetti, cantando. Las nubes. Ella cambió mi vida, en el sentido que las cosas que ella logró transmitirme, porque era una persona vanguardista. Con ella descubrí Fellini. Ella tenía una inclinación por la cultura italiana, había estudiado italiano. En general, ella tenía una cultura muy alta, muy, muy ella alta. Ella se hacía planteos como, si yo fuera profesora de historia, economía, sociología, sabría en qué medida, o filosofía, estoy contribuyendo con lo que enseño a la dependencia cultural, pero con matemática y física no lo sé. En la escuela era muy querida y siempre era muy servicial, siempre estaba atenta a lo que uno necesitaba, ¿viste? Por ejemplo, ella me decía, si vos te demoras un poquito no te hagas problema, yo te espero y nos vamos juntas, ¿viste? Ella me marcó mucho porque era una persona con una coherencia tan jugada, o sea, una posición de vida tan frontal, que para mí fue muy importante haberla conocido. Era una persona muy completa en todos los planos, intelectualmente, físicamente, socialmente. Yo la admiraba. En quinto año ella ya venía como más endurecida. Bueno, primero que estábamos ya durante el proceso militar. En algunos aspectos era casi otra persona. sin nada de alegría, absolutamente amargada. Y bueno, el último día que yo la vi, no recuerdo si coincidía con la época del año, pero sí el día era un día así de condiciones muy primaverales. Ella llegó muy destemplada, así como con chuchos de frío, con náuseas, pidió un caramelo, dijo que se sentía muy descompuesta. Un lenguaje corporal que gritaba mucha angustia ese día. Yo después me enteré así, ni me acuerdo exactamente por qué, pero tengo la idea de haberme enterado que ella, cuando desaparece, estaba con 2 meses de embarazo. Recuerdo, bueno, que pidió un caramelo y caminaba frotándose las manos, abrazándose un brazo con el otro, refregándoselo, pero no como diciendo, ¡ay, qué fresquito que está! Bueno, vamos a ver si nos calentamos, ¿no? Como diciendo, como si estuviera tratando de retener a su persona. Y yo no me podía concentrar en la clase. La miraba a ella que estaba tan mal y realmente era como que me contagiaba su angustia. Y en eso, ella mira por la ventana sobre calle Sobremonte, estábamos ya en el edificio de Sobremonte y Belgrano, y vio algún movimiento porque agarró la cartera que la había dejado en el primer banco y salió corriendo. Yo no sé si termino de armarme la historia, pero yo creo que me asomé y también vi, incluso creo que vi autos de aquellos famosos Falcón Verde. Nunca más la volvimos a ver. Yo hice el secundario en el Liceo Militar. Cuando ingresamos fuimos a Brasil y llevamos a un oficial que era un teniente primero con nosotros. Ese hombre era jefe o subjefe de la CIDE cuando desapareció Mayor Cabrera. Lo fui a ver así, meterse en la boca del lobo, pero yo estaba desesperado por encontrarlo, ¿no? Le conté que hacía unos pocos días que había desaparecido, que estaba muy preocupado. Dice, bueno, vení mañana. Y el otro día fue y me dice, sí, ¿no será un problema de pantalones lo de tu señora? Se habrá ido para un tipo. Nuestra escuela hemos empezado desde hace varios años a investigar qué pasó con la profesora, cómo fue su desaparición. Cada año que retomamos la investigación encontramos datos nuevos. Cada vez que preguntamos siempre aparece alguien que nos dice algo más sobre Olga. La importancia que tienen en las instituciones educativas el tema del historial. Por lo menos desde nuestro lugar, nuestro primer acercamiento al caso de Olga fue ese. Y a partir de encontrarnos con ese dato de una profesora declarada cesante durante la década del 70, y todas aquellas intervenciones que había en ese historial, es que empezamos con la indagación de todo esto. También estuvo como muy, muy fuerte la impronta de los grupos de chicos que fuimos teniendo a lo largo del tiempo. Recién hacíamos memoria con la profe, no podemos recordar bien la fecha exacta en la que empezamos con esta investigación. Y lo cierto es que sí se fueron dando en distintos años, en distintos espacios, siempre dentro de nuestro marco, obviamente nuestro marco curricular, que es la historia, después fue formación ética y ciudadana, este año fue instituciones políticas e historia. Y bueno, y la idea, como dice la profe, seguir trabajando, seguir ahondando para seguir manteniendo el recuerdo vivo y justamente seguir construyendo la democracia. El reconstruir la historia a partir de una persona, de todo su entorno, de su familia, de su trabajo, el que ellos puedan sentir la empatía. Vimos en los alumnos que el aprendizaje es significativo, que significa algo para ellos porque se involucran y lo toman como algo propio y es parte de la historia suya, de su escuela, y entonces comienzan a preguntar más. Y ahí es donde yo veo la riqueza. Olga Roncelli presente. Olga Roncelli presente. Olga Roncelli presente ahora y siempre. Bueno, fuertísimo, Juli, totalmente movilizante. Y también lo que nos deja el 24 de marzo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver al respecto y todo ese horizonte también, ¿no? Totalmente. Y bueno, desde La Mosquitera también, en este homenaje que se le va a estar realizando, decimos Olga Roncelli presente, y recordar de que el ejercicio de la memoria, como decíamos el día de ayer, se hace todos los días. Hay que tapar los baches que hay en la memoria, hay que reconstruir nuestra memoria, hay que reconstruir nuestra historia y con ella reconstruir nuestra identidad. Así que bueno, vamos a seguir acompañando acá familiares de Olga, acompañando acá la comunidad educativa que también se encuentra en esta escuela, escuela donde Olga daba clases, recordando que Olga, a Olga no la borraron, Olga sigue más presente que nunca. Por supuesto, Juli, seguro que sí, presente ahora y siempre, y en un ratito nada más entonces nos volvemos a escuchar. Nos escuchamos en un ratito, Gaby, abrazo.